un amor que a mí me quiera. No se me olvidan los ojitos de mi Elena. No se me olvidan. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esta linterna tan opaca que no me alumbra. Tal vez lo fresco de la noche tan serena. No se me olvidan los ojitos de mi Elena. No se me olvida. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esta linterna tan opaca que no me alumbra. Tal vez lo fresco de la noche tan serena. No se me olvidan los ojitos de mi Elena. No se me olvida. Ay, por Dios, ¿qué será?